1. Sara. 2. Yurei. 3. Elena. 4. Yesenia. 5. María. 6. Melina. 7. Raquel. 8. Heise. 9. Ginette. En lo que va del año en Costa Rica, al menos 15 mujeres han sido víctimas de femicidio. Y aún hay 18 casos en investigación de otras mujeres que también fueron asesinadas. No queremos más mujeres asesinadas por el machismo. Como guerreras. No seas parte del silencio. Nos vemos este 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, a las 8:30 de la mañana en el plantón frente a Casa Presidencial, para marchar a las 10 de la mañana hacia la Asamblea Legislativa. Invita la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres. Este fue un mensaje de la Red Centroamericana de Jóvenes en defensa de los derechos humanos. Somos guerreras.